Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Esta mañana vamos a tocar un tema que diríamos es de ese tipo de palabras que a uno como predicador le cuesta trabajo predicarlas y que muchos de ustedes no le gustaría escuchar y no arranca mucho aplauso. Pero es la palabra del Señor y tenemos que ser obedientes a lo que Él nos pide. Hace 8 días hablamos del tema de, si usted recuerda, a ver, hágame un ejercicio porque a veces mi memoria no me funciona. ¿De qué hablamos nosotros? Daniel en el foso de los gaticos, en el foso de los leones, ¿cierto? ¿Y qué dijimos? ¿Qué era más difícil? ¿Estar arriba o qué? Que era muy difícil, no necesariamente estar arriba, sino sostenerse. Es muy difícil sostenerse. Pero hoy vamos a hablar de la otra parte, lo difícil que es subir. Muchas personas ven a alguien que está en una cúspide, que ha subido, sea en la empresa, en cualquier área de su vida, y que dicen, nah, muy fácil la vida de esa persona, mire lo bien que vive. Pero pocos se preguntan, ¿y cómo llegó allá? Ninguna de las grandes multinacionales o empresas que han sido muy exitosas en el mundo llegaron allá de la noche a la mañana. El proceso de abrirse espacio es muy complicado. En este mundo de mediocres, muy pocos surgen, muy pocos llegan a ser personas con un espíritu superior. Entonces le he titulado a esta enseñanza de esclavo a príncipe. ¿Cómo es Daniel llega y a dónde llega? ¿Cómo llega y a dónde llega? Vamos a mirar Daniel capítulo 1 y de ahí vamos a centrar nuestra enseñanza en cómo este hombre llegó y hace 8 días vimos y cómo se sostuvo, pero ahora vamos a ver cómo llegó y cómo surgió, cómo se abrió espacio en su vida. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es una de las primeras armas que ellos usaban, era cerrar la ciudad. La sitiaban y los ponían en desespero, los ponían a aguantar hambre al punto que quedaban debilitados internamente. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Estos reyes paganos, cuando traían un botín, lo primero que hacían era consagrarlo a sus dioses. Qué bueno que nosotros practicáramos, tuviéramos esa práctica en forma correcta. Cualquier bendición que Dios me da, lo primero que haga es ¿qué? Llevarlo al altar y decir, Señor, esta bendición viene de ti. Los paganos lo hacían. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real de los príncipes, muchachos, noté que eran jóvenes, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Estos eran nombres de dioses. Por razones de tiempo no explico qué significaba cada dios para ellos. Y Daniel propuso en su corazón, subráyelo, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestras bebidas. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, a Ananías y Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Aquí esta vez un hombre de fe. Venga, metámonos en una prueba de fe. 10 días. ¿Te acuerdas la otra vez como dijo? Deme tiempo. Cuestión de 10 días es cuestión de fe. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. ¿No le pareció una prueba de fe muy tremendo? Yo no sé si habrían espejos, pero yo no sé, todos los días se miraban. Oiga, ¿cómo nos cayó la lechuga? ¿Cómo nos cayó esta cebolla? Entonces, porque la prueba era los 10 días. ¿Qué pasó? Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres a estos 4 muchachos. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al final, los cuales había dicho el rey que los trajese, al jefe de los eunucos les trajo delante de Nabucodonosor, o sea, el examen final delante del rey. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores. Note usted que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Qué historia, ¿no? Tan fascinante. Y vamos a hablar aquí a todos los auditorios, pero ojalá todos estos muchachos también me escuchen, porque es una historia de unos muchachos. ¿En qué condición llega Daniel? Vamos a mirar un trasfondo, porque es muy fácil ver a Daniel y decir, ah, sí, está muy bien. Véalo lleno de sabiduría, inteligencia, tiene poder, está en el reino. Muy fácil. No, primero veamos un poquitico en qué condición llega y cómo se abre espacio Daniel en esta corte y en este reinado, en esta otra cultura. Veamos capítulo 2 de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 24, perdón. Noten ustedes que dice el capítulo 1 de Daniel que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso está más o menos en el año 560 más o menos, 505, perdón, 586 viene la primera deportación antes de Cristo. Y ahí va Daniel, pero la segunda deportación viene en el año 605, cuando Nabucodonosor viene, toma la ciudad, la incendia, y destruye el templo y se lleva lo mejor de los tesoros a Babilonia. Pero Daniel, antes de Nabucodonosor, ha vivido una situación muy difícil junto con el pueblo y su familia. Todos han vivido una situación muy difícil. Y es que Joacín ha sido un rey cruel, terrible, perverso, que ha llenado la ciudad de sangre inocente, dice el versículo 4. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar a este rey. Había asesinado gente. La sangre, la ciudad la había llenado de sangre inocente. Ese es el trasfondo en el cual viene Daniel. No sabemos si su familia fue asesinada. Los mejores, muchas personas fueron asesinados. Pero el templo ha sido quemado y destruido ya después por Nabucodonosor. Algo terrible para los judíos. Nosotros no entendemos la dimensión de lo que fue estas guerras y el dolor tan profundo que fue para los judíos perder el templo. Porque para ellos era perder la comunión con Dios, era el lugar de encuentro con Dios. Y se fueron con un dolor terrible. Por eso cuando Nehemías regresa y ve el templo y la ciudad destruida, llora. Cuando regresa mucho más adelante, él llora y hace duelo y ayuno por ver semejante tragedia. La ciudad fue saqueada y puesta en ruinas. Y también había sido puesta a hambre. Dice que ellos aguantaron hambre, tanto por el sitio de Nabucodonosor, pero anteriormente por toda esa mala administración, ese gobierno tan terrible, el pueblo había sufrido mucha hambre. Relata entonces, así llega Daniel y sus compañeros. En un artículo que investigué sobre los esclavos en el Medio y Lejano Oriente, habla que los esclavos en estas épocas llegaban encadenados y desnudos y eran cruelmente tratados. No era que los recibían con todos los honores. Eso después de que llegan y están ahí un tiempo, uno no sabe cuánto, es que el rey decide que seleccionen algunos a estudiar. Pero ellos han llegado en muy mala condición. Entonces, no es que Daniel llegó alto, llegó por debajo. Llegó a una situación muy difícil. Nosotros no alcanzamos a dimensionar esto porque no hemos vivido una tragedia de esta magnitud. De pronto los que vivimos un terremoto acá sabemos que es perder todo, pero hay muertes, pero una magnitud de tragedia de esta no la podemos dimensionar. ¿Con qué lo podríamos comparar? De pronto con un desplazado. Una persona que tampoco podemos entender, pero no nos imaginamos el dolor de un desplazado que llega después de que le arrasaron sus tierras, le arrasaron sus cosechas, le asesinaron su familia y llegan aquí a las calles de una ciudad. Imagínense el drama. ¿Qué hay en ellos? ¿Se pueden imaginar qué hay en el corazón de esas personas? ¿Qué hay? ¿Qué creen ustedes que hay en el corazón de un desplazado? Hay resentimiento. Hay dolor, hay mucho odio en muchos de ellos. Niños que vieron el asesinato de sus padres. Hay una amargura muy profunda que muchos de ellos llevan en el alma. No se imagina uno en qué condición llegó Daniel, pero seguramente llegó con dolor. Llegó con mucha tristeza, porque todo había sido destruido. Su ciudad había sido destruida y llegaban como esclavos. Es la condición de tantas personas que hay en la ciudad y muchas personas llegan a nuestras iglesias en esas condiciones. Muchos cargando cadenas de dolor, de amargura, de resentimiento, experiencias del pasado que no han podido olvidar, traumas que cargan en su alma. Situaciones de dolor que no les deja tranquilos. Muchos de nosotros llegamos desnudos, en miseria absoluta, a los pies del Señor. La iglesia por lo regular se compone de gente que llegó quebrada, que llegó mal, que llegó necesitada de Dios. Por eso la figura del pozo de Betesda, que es el lugar donde llega el cojo, el manco, el ciego, que llega el paralítico, que llega gente que arrastra cadenas, que llega a situaciones muy difíciles. Tantos en nuestra ciudad están así. Tantos están en situaciones de esclavitud. Vicios que no pueden cortar. Cadenas que no pueden ser liberados. Y así llegan. ¿Qué hace Daniel? ¿Qué hace Daniel en una situación así? Uno nota por el texto que Daniel y estos muchachos parece que son muchachos muy sanos. No llegaron con situaciones de dolor, de amargura y culpando a Dios. Por lo regular, las personas, y él pudo haber tenido toda razón, quizás, de decir, Señor, tú permitiste esta tragedia. ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Por qué esto nos ha pasado? Pero él fue muy sabio. Más adelante, en el capítulo 9, él hace una oración y dice, Señor, es por culpa de nuestro pecado que estamos en esta condición. Daniel no se hundió en el dolor, en la amargura, en la tristeza, en la depresión, como muchos lo hacen, que ante situaciones de tragedia, ante situaciones de crisis, algunos no son capaces de manejar eso. ¿Qué hace usted si de un momento a otro pierde todo? ¿Qué haría usted? Te enfermas, hay una situación crítica, difícil. Algunos pierden su fe. Algunos, como Job, ante semejante tsunami que le llega y le arrasa todo con semejante compañera que tenía. Recuerda el consejo de su compañera. Maldice a Dios, reniega de Dios y péguese un tiro. Claro que no dan revólver en esa época, pero cuélguese entonces. Semejante consejera. Usted sigue creyendo en Dios. Y tantas personas han optado por amargarse, encerrarse, se llenan de odio, culpan a todo el mundo. Es fulano de tal, mis padres, mis antepasados, estoy cargando esta tragedia, esta desgracia, por lo demás. Y se encierran. Y algunos tratan de evitar enfrentar situaciones así. Tantos en situaciones así justifican desenfrenos sexuales. Pues no tengo, nunca tuve quien me abrazara, no tuve papá, no tuve mamá, vengo de esta tragedia. Entonces me abro mis brazos al que me dé afecto y que me dé amor. Entregan sus vidas. Se desordenan en todo. Algunos quieren evitar el dolor a toda costa y entonces se encierran como las tortugas. ¿Saben? Cuando la tortuga está amenazada, ¿qué hace? Se enconcha, como dicen. Yo no quiero sufrir dolor. Rechazan a todo el mundo. Nadie se meta conmigo. Porque hay un dolor en mi alma. Ustedes saben qué hace cuando uno va donde el odontólogo. Yo siempre cuando voy al odontólogo, ¿qué es lo primero que le pregunto? ¿Qué le pregunta usted? Cuando le saca ese chuzo grande, le dice, doctor, ¿y eso duele? Y por lo regular siempre, ¿qué le dicen a uno? No, pues nada, nada. Y uno abre la boca y uno deja que lo cojan a la mansalva uno y dele. Entonces yo en estos días que estaba con el odontólogo y le dije, doctor, ¿cómo hacían en la antigüedad cuando no había anestesia? ¿Qué hacían? ¿A la mansalva o qué? Me decía, hermano, pues una de las cosas que hacían era que los emborrachaban. Y así borracho no siente. ¡Tac! Que le sacaban la muela. O le hacían lo que le tenían que hacer. Borracho no siente. Y tantas personas, para evitar el dolor, lo que hacen es narcotizarlo, drogarlo y alcoholizarlo. Para no enfrentar mi desnudez y lo que cargo en mi alma. Pero entonces, ¿qué hace Daniel? No hizo eso. Entonces, ¿qué hace? Daniel tiene una oportunidad. Y es de corromperse, de tirarse al desenfreno, de desordenar su vida en un caos de esos. Y cuando él tiene la oportunidad, noten cuál es la propuesta que le hacen. ¿Ustedes saben cuál fue la propuesta que le hacen? Ofrecerle un plato de lo mejor de lo mejor. No crean que los reyes en esa época comían aguapanela con gordos. No crean que comían huesos. Era un plato de lo mejor, la mejor comida. Hablando de Salomón, que dice que mataban tantos animales para la comida del hombre. Frutas, vinos. Y al hombre deciden traerle no cualquier comida ni cualquier vino. Que me perdonen los señores de los grajales, pero no era un grajalito barato. Era un vino de la mejor cosecha. Como alguien me decía, una botella en Francia te puede valer $300, la mejor cosecha. Es más, ni se la toma uno. La enmarca. Ese vino que entra de la mejor cepa, de la mejor cosecha, le sale a uno aquí por acá poquito y no quiere perder nada de eso. ¿Ustedes no han notado una cosa, hermanos? ¿Ustedes no han notado que cuando uno está en una crisis, para un hambriento como estos esclavos que llegaron con hambre y en esas condiciones, esclavos, en una condición como esta, y le presentan semejante plato, ¿usted cree que lo rechazaría? ¿Cuántos de ustedes lo rechazarían? Es que yo tengo hambre, hermano. Tengo hambre. Y siempre pasa así. Ante una hambre de cualquier tipo, te llega el plato. Si usted tiene un hambre sexual bárbara, esperando, está en un ayuno largo, y te aparece en bandeja de plata una diva con buena carne, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Hace una así? Nadie vio, nadie supo. Gran oportunidad, Señor, la bendición que me enviaste. Cuando uno está desesperado, te llega la oferta. Estás en una crisis económica y hay la gran oportunidad de que hagas un buen negocio. Nadie vio, nadie se va a dar cuenta. Tranquilo, hermano. Señor, tú sabes mi crisis. Tú sabes mi condición. Ante la situación en que estoy viviendo, ¿cómo desprecio semejante plato que me sirven? Esaú no lo despreció. Él sintió el olor tan descomunal con esa hambre que tenía y dijo, ¿qué me importa mi herencia? ¿Qué me importa mi bendición? Necesito satisfacer una necesidad que tengo. En este mundo, mantener la integridad es muy complicado. Es muy difícil. Porque despreciar oportunidades no es fácil. ¿Pero de dónde surge la radicalidad de Daniel? ¿Por qué lo hace? ¿De dónde surge? ¿Saben de dónde surgió todo esto? ¿Qué dice el texto? Y Daniel propuso en su corazón. La integridad es un asunto de corazón. No es un asunto de circunstancias, o de las oportunidades, o las presiones sociales. ¿Todo el mundo lo hace? Sí, es como así. El criterio no son los principios morales que el individuo tenga, sino la presión social. Todo el mundo lo hace. Entonces ese es el punto. La integridad es un asunto de corazón. La persona propone antes. La pobreza no es una justificación para robar y prostituirse y las niñas volverse en prepagos. Es asunto de corazón. Yo decido. Mi pasado no justifica maltratar a las personas. Es que yo vengo así, y es que soy así. El mundo me hizo así, la sociedad me hizo así, mi familia me hizo así. No justifica maltratar a mi prójimo y usar la violencia contra él. Si no hay una decisión de obediencia en el corazón, uno está abierto a cualquier oportunidad que venga. La decisión uno la toma antes de caer. Un jovencito y un joven como estos decide antes las amistades que va a tener. No me meto con esa persona porque sé que me contamina. Me hace propuestas, llevarme a discotecas y a destruir y prostituir mi vida. No voy. Uno decide. Antes de que la invitación venga. Uno decide antes. Es la niña que decide, no me acuesto con mi novio. El muchacho que dice, no me voy a acostar con ella hasta que no la lleve al altar. Propone en su corazón. Pero si espera decidir cuando está metido, es como el que va a decir, señores, ya entré al motel, ya estoy frente a ella, ahora sí ayúdame. Pues ya, hermano, es pescado almorzado. Ya no se puede. Se fue a la discoteca. Señor, ayúdame aquí. No, uno ora antes. ¿Cuál es la oración del Padre Nuestro? Libra, no me dejes, ¿qué? Y algunos, ¿cómo hacen? Déjame caer en tentación y después líbrame del mal. ¿Cómo funciona eso? Señor, déjame caer un poquitico de tentación. Y no es fácil, mis queridos hermanos. Pero uno decide en su corazón anteriormente no corromperse. Esta carne es débil. ¿O cuántos la tienen aquí sobrados? Pues ese mensaje no es para usted. Será para el pobre pastor que vive estas presiones. La carne es débil. Y nos vienen unos platos, hermanos. Pero si uno propone antes, yo decidí cuando conocí al Señor que no iba a tener relaciones sexuales hasta que no me casara. Y para un muchacho, con la bendición de la gracia que tiene, muy difícil. Como el suso, ¿no? Uno de los castigos para el hombre es la belleza, ¿no? ¿Qué es lo que dice el hombre? Que Dios lo premió con gracia y belleza. No es fácil, hermanos. Porque le digo una cosa, aunque ustedes me vean, yo todavía levanto alguito. Yo le digo a mi señora, no me descuide. No descuide el negro. Y no es fácil, hermanos. Para los jóvenes es difícil. Para todos estos son presiones duras. Si no es la sexual, es la económica, es corrompernos, es droga. Pruebe la droga. No sea tonto, no sea fanático. Y yo recuerdo de las muchas experiencias tenaces que me tocó capotear, que llegué a dar una conferencia en Medellín. Y me ubicaron en una casa de una de las niñas que estaba en la conferencia para dormir allá. Yo le pregunté, ¿dónde está tu familia? Y me dijo, no, es que ellos vienen más tarde. Le dije, ah, bueno. Yo me ubiqué, estaba cansado, me fui al cuarto y aparece esta criatura con una escasez de ropa brutal. Ahora, cuando los platos están llenos de huesos, maltratados, escasos, uno los rechaza en el nombre de Jesús, ¿cierto? Esta vieja, ¿no? Está desgarbada, pues uno rechaza. Esto era un plato de comida de rey. Pero yo le dije a ella, no me voy a acostar contigo. No lo voy a hacer. Pero no porque soy un valiente, porque nada me pasó, porque es que tengo unas inclinaciones raras. No. Desi había decidido cuánto desde antes. No voy a acostarme con una mujer hasta que no me case. Y el resto de la historia, el desenlace fue dramático. Después se los cuento, la segunda parte continuará. Pero hermanos, sobreviví por la gracia de Dios. Pero no porque uno tiene fuerza, hay platos que uno no resiste. Es duro. Pero es antes que usted oró. El joven decide con la muchacha. No voy a acostarme contigo hasta que no la lleve al altar. Me dirán fanática, me dirán loca, te dirán tonto, bobo. Mirá, la libido se le subió a la cabeza, necesitas, pareces tonto, tonta, tranquilo. Decido porque como alguien decía, un psiquiatra austriaco, Walter Trowich, decía, el regalo para la boda, el regalo de boda de la pareja es la relación sexual. Pero si el regalo ya lo destaparon y comieron todo, ¿qué queda? ¿Qué hay? No hay nada. Y en lugar para algunos de ser luna de miel, se convierte en luna de hiel. No hay nada. Es una decisión, mis queridos hermanos, de uno no corromperse, no contaminarse. Esos mensajes, ustedes me dirán, usted es un fanático, pastor, no hay que ser tan fanático, tan extremista. Pregúntele a Jesús si Él irá donde usted va. Pregúntele a Jesús si Él haría los negocios que usted hace, si se mete a los lugares que usted se mete. Pregúntele si tiene las amistades que usted tiene. No lo haría, porque Jesús fue claro, no hay comunión de la luz con las tinieblas. No hay comunión. Mis queridos hermanos, este hombre, Daniel, y sus amigos pudieron, al país que fuere, haz lo que vieres, nadie me ve, desorden. No. Y aunque sufra uno, y aunque uno luche porque las tentaciones son fuertes, pero la persona que propone en su corazón es el que ora y dice, Señor, yo humanamente no puedo, pero necesito tu ayuda. Estoy en escasez. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Señor, y tráeme tu provisión. A veces uno, hermanos, y pasa, y los muchachos los entendemos. Yo recuerdo una vez que dije, no me aguanto más, voy a poner yo a esperar, ¿qué? Y me encontré una muchachita por ahí como de 12 años, no sé, tenía como, no la había dejado crecer todavía ni criar. Y me la cuadré. Y voy y se la presento a mi líder espiritual y le dijo, ahí la ungida de Jehová, la mía. Y el hombre me voltea a mirar y me dice, entonces, ¿qué, Rubencho? Usted de los que se para a la orilla de un río esperando a ver que baja para echarle mano. Cuide su dignidad y espere. Y esa espera es la difícil para todos nosotros. Pero yo decidí esperar. Como muchos de ustedes jóvenes que luchan y todos los que no se han casado. Yo decidí esperar, Señor, es duro. Pero el Señor me bendijo en mi espera, tuvo su gran recompensa y me ha dado una linda mujer, el Señor. Valió la pena. El Señor la bendijo con este negrito. Perdón, al contrario. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor entonces con Daniel y sus amigos? Como Daniel decidió, ¿qué sigue el versículo? Y Dios puso en gracia a Daniel y a sus amigos. Dios espera. Primero usted da un paso y yo después hago el otro. El punto no es, el versículo no dice, y Dios lo exaltó y después Daniel propuso en su corazón. No, Daniel propone en su corazón y Dios interviene. Tome usted la primera decisión, dé el primer paso. Señor, yo decido y yo le ayudo. Así es el Señor. Tú decides, yo le ayudo. Usted toma la decisión, yo te respaldo. Así actúa el Señor. Nosotros quisiéramos al contrario. No, Dios espera lo que hay en tu corazón. El Señor primero ve el corazón, la actitud suya. Por eso dice que Él propuso en su corazón. Quiero ver lo que hay en tu corazón. Por eso lo primero lo que el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. No es un asunto de religiosidad. Este pueblo se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La persona que dijo, Señor, aquí está mi corazón, y el Señor ve el corazón y él decide honrar eso. Y el Señor lo puso en alto. Los que deciden esperar y honrar al Señor, no es en vano. Un día el Señor te exaltará y te pondrá en lo alto. Esa es la propuesta de Dios. El camino de la cruz es doloroso. Nuestra propuesta cristiana es el discipulado de Jesús y es un camino doloroso. Jesús optó por la obediencia. Pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él lo exaltó y los que deciden honrar al Señor, Dios les honrará. No será en vano para el muchacho que espera en el Señor y para la niña que decide consagrarse al Señor. No será en vano para su empresa que decida no corromperse. Su vida manténela en integridad. Dios un día te pondrá en alto, como dice el Salmo 91, que los que aman al Señor y lo honran a Él, Él los pondrá en alto. ¿Cuántos de ustedes hagan el ejercicio? En la poca obediencia que han tomado, pero el Señor ha visto el corazón de ustedes, en las decisiones que han tomado, ¿cuántos de ustedes Dios no los ha puesto en alto? Tan poquitos, dígale enseguida, y entonces usted, ¿dónde vive, hermano? Dios es un Dios que recompensa fielmente, hermanos, y nos bendice y nos exalta en su debido tiempo. Noten cómo Daniel fue exaltado. Daniel fue puesto bien en alto. Pero ¿saben otra cosa que el Señor hizo con ellos? Que mantuvo el rostro y la apariencia de ellos hermosa, bella, saludable. Algunos han interpretado mal ese texto y han dicho que el secreto para mantenerse gordo, saludable y bello es comer pasto y agua. Y háganle las verduras y entonces se volvieron vegetarianos. ¿Qué es el secreto? Mis queridos hermanos, el secreto para la belleza de una persona, para la fuerza y la bendición de esa persona, no está en los ejercicios que haga. El cuerpo, usted lo puede, es que yo me dedico es a cuidar el cuerpo, por todo el maquillaje externo, con todo eso, es la belleza del alma y del corazón que hace que tú seas bello y bella. Eso es. Está bien, cuide el cuerpo para que no se le deteriore completamente. Pero ese no es el punto, mis queridos hermanos. Hay gente que invierte más tiempo en cuidar el cuerpo que en trabajar el alma y la belleza del espíritu. Es la obediencia lo que hace que seas hermoso y hermosa. Por eso Pablo dijo, el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero cultiva la espiritualidad interna. Con eso no quiero decir que no hay que cuidarlo. Entonces de aquí a mandémonos un marrano entero y todas esas vainas y desenfrenémonos. No, hay que cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero mis queridos hermanos, yo soy de los que creo que la belleza de una mujer, el físico de un hombre está en la pureza de corazón. Usted los ve. Usted los ve y hay personas que usted los ve y dice, la carita le hace el sumario. ¿Sí o no? Ya sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Ya sabe lo que hay. Si el alma está sucia, si el alma está corrompida, eso hay en el rostro de las personas. Aquí la prueba fue de fe. Fue fe. Pruébenos. Pruébenos. Yo soy de los que creo, mis queridos hermanos, que Dios quiere sacar de nuestras comunidades gente que esté en lo máximo, en lo alto. Cuando el rey les hizo el examen, los encontró, ¿cuánto? 10 veces superiores a todos los demás. Nuestros hijos tienen que ser los mejores en las universidades porque deciden no copiar y no pagar los trabajos. Que no es fácil. Pagan los trabajos hoy en día. No. Y no es fácil cuando uno está frente a un examen. En mi época de universitario, le presentan a uno el examen y uno lo lee y no agarro una. Y fuera de eso, tenía yo una compañera que siempre le daba gripa en los exámenes. Y yo no entendía por qué. Sacaba el pañuelo y era... Cuando medio lo abre, claro, ahí está el pastel. ¡Todo! Y no saben lo duro que es. Y viene y le pregunta a uno, ¿y cómo le fue? Bueno, 3, pasadito. Y yo, 5. Copiado. Nuestros hijos, nuestras generaciones que estamos levantando acá, tienen que ser la excelencia en lo mejor, espíritu superior, en la empresa, en los proyectos, en los trabajos, en todo lo que hacen. Tenemos que ser lo mejor de lo mejor, porque hemos decidido honrar a Dios con nuestras vidas. Y así se producen nuevas generaciones que bendicen una sociedad. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¡Claro! Tiene que ser lo mejor. Cuando les consultaron, he ahí gente de espíritu superior, bendecidos, que el Señor les puso en alto y el Señor les sacó. Daniel prefirió una cosa en su vida: no comer la comida contaminada del rey y de este mundo, pero escogió comer la comida del Rey de Reyes y comer de lo mejor. Y el Señor mismo lo puso en alto. Noten ustedes lo que dice el capítulo 2, al final, en el capítulo 2, 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Y quiero decirles una cosa, mis queridos hermanos. Algunos dirán, yo he sido fiel y me he mantenido, y mis finanzas no cambian. He decidido no corromperme y no estoy bien. La exaltación no necesariamente significa que cambié de carro, que cambié de casa. La exaltación es el puesto de dignidad que Dios quiere recuperar en tu vida. Dejar de ser esclavo de las tinieblas, de la opresión, del pecado y la maldad. Romper las cadenas y darte la posición que tienes como hijo de Dios, como sacerdote, como un hombre, una mujer, donde la gracia y el Espíritu Santo está contigo y que el Señor te abre las puertas de bendición donde quiera que vaya. Uno decide en el corazón, en medio de las luchas y todo, Señor, yo decido postrarme. Y el Señor dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se lo cree o no lo cree? Llega el día, hermanos, y llegará el día. Y yo creo que nuestros hijos van a tener un día, y ese es nuestro sueño. Los vamos aquí a llevar al altar con hombres y mujeres que honran y aman al Señor también y que llegan en pureza de vida, en nuestra oración, en un medio tan corrupto y tan difícil como el que estamos viviendo. Humanamente no es posible, pero con la ayuda de Dios sí es posible. Es cuestión de que usted quiera o no quiera. Es cuestión de que usted decida en su corazón. Y el Señor te va a honrar y te va a poner muy en alto. Subir no es fácil. Llegamos todos de trasfondos muy complicados y muy difíciles. Nos ha costado llegar ahí. Mantenernos tampoco es fácil, pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos en la gracia del Señor. Es en el Espíritu Santo que lo logramos. ¿Y sabe una cosa? Esta gente no tenía el Espíritu Santo en la dimensión de plenitud que nosotros lo tenemos. Tenemos toda una gran bendición para poder lograrlo. Pregúntele al de enseguida qué fue lo que Dios le habló. Y vamos a prepararnos para orar aquí entre todos nosotros. ¿Qué te habló Dios en este mensaje? Cerremos los ojos por un momento, hermanos. Vamos a orar, recibir esta palabra y dejar que el Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas, en nuestro corazón con esta palabra. Estas no son palabras que para el predicador es fácil, porque soy humano también y frágil. Ni es una palabra fácil para todos nosotros. Pero es la propuesta del Señor, la cruz, que trae también grandes recompensas. Quisiera orar por jóvenes que quieran venir al altar y tomar una decisión en su corazón con Dios. Por personas que han llegado desnudos, que han llegado esclavizados y que quieran decirle hoy, Señor, levántame. Yo quiero apelar a la obra de Cristo en la cruz, que cubra mi desnudez con tu gracia, que recupere mi posición de todos estos años de miseria y tristeza que he vivido. Yo quiero orar por jóvenes y señoritas que hoy quieran tomar una decisión en el altar de consagrar sus vidas al Señor. Son decisiones en lo que usted propone en su corazón. Yo no estoy hablando a aquellos que dicen, déjame como estoy, yo quiero seguir prostituido y corrompido y corrompiendo a otros. No, esas personas que quieran hoy tomar una decisión. Y el Señor mirará esa oración, escuchará el clamor suyo en su corazón. Personas que vengan y digan, Señor, es difícil para mí esto, pero yo quiero ser libre. Yo quiero que rompa mis cadenas. Quiero recuperar mi dignidad nuevamente en Cristo. Quiero decidir en mi corazón obedecerte y no corromperme. El Señor mira la oración de unos poquiticos que han decidido esto. El Señor mira lo que hay en tu corazón, mi querido hermano. Es decisiones. Tú decides, el Señor hace el resto. Guarda la dignidad tuya como niña. Joven, guarda tu dignidad y tu integridad. Tal vez tengas que llorar y postrarse delante de Dios y decir, Señor, no puedo. Pero solo con que decidas, obediencia. Decida no ir a la droga. Decida no al alcohol y a destruir tu vida. Decida no volverte prepago por unas moneditas que te dan. Señor, gracias por tantos de nosotros que en tu misericordia nos ha levantado. A pesar de nuestras fragilidades, de nuestras caídas, de nuestras tentaciones, tu gracia no se ha apartado de nosotros. Nos has levantado en tantas ocasiones. Gracias, Señor, porque has cubierto nuestra desnudez y nuestra miseria. Y nos ha restaurado. Gracias por el Espíritu Santo que has dejado para ayudarme en medio de mis fragilidades. Gracias por tu provisión en la cruz para romper mis cadenas y hacerme libre. Oro, Señor, por personas acá que han decidido honrarte a ti y en sus angustias no ven la exaltación. Padre, recuérdales que tú les exaltarás cuando fuere tiempo, que tú les levantarás. Tú no eres un Dios injusto. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Conoces las intenciones nuestras, que queremos lo mejor para ti, que te amamos. Padre, levanta personas aquí caídas, personas que sufren, sufren su soledad, sufren la escasez. Oh Señor, que ellos vean la mano poderosa tuya levantándoles y exaltándoles y poniéndoles en alto, porque ninguno de cuantos esperan en ti serán avergonzados. Hay recompensa grande, hay galardón para aquellos que deciden obedecer al Señor. Espíritu Santo, ministranos esta mañana. Oro por cada persona acá que llegó quebrada, encadenado y su corazón dolido, que experimente sanidad y liberación, que ha comido mal, que venga a comer a la mesa del Rey como un príncipe. Gracias, Señor. Y queremos, Padre, juntos proclamar la libertad que Cristo nos ha dado. Pongámonos de pie y vamos a cantar esta canción al final para proclamar esta libertad que Cristo ha dado a aquellos que han decidido optar por el camino de la obediencia. A ver esas palmas, hermano.